Artes Visuales, decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, es presidenta de la Red Argentina Universitaria de Arte. Y bueno, te dejo el micrófono si hacemos rápido. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver qué hacemos en 7 minutos, porque a mí me han pedido que, en el marco de este tema general, que es el estado o situación actual de la educación artística, anclar en lo que es hoy mi experiencia de gestión en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, cuáles son las grandes líneas, ¿no?, con los que estamos trabajando en los últimos 10 años, como decía recién Andrea. Me ayuda que aquí está el anterior decano, que es Daniel Belinche, que hoy viene en otro rol, pero que bueno, Anmar, estos últimos 10 años han sido años de continuidad de algunas políticas y de algunos objetivos que yo voy a tratar de sintetizar. Aquí con mis colegas hemos estado hablando también de cómo nos repartíamos los temas. Dos de ellos por lo menos van a hablar de temas más puntuales y focalizados en áreas específicas de acción. Por lo tanto, también nos pareció que pudiese yo, si bien es desde una institución, ver esta cuestión de la educación artística como una totalidad y cómo esa totalidad se ve desde una institución que no es cualquiera, porque bueno, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata es muy grande, es la más grande de Latinoamérica, tiene hoy 15.000 estudiantes, 1.400 docentes, digo, ha tomado una escala que no es un dato menor y que habla de este contexto muy propicio para la educación artística hoy en Argentina. Digo, bueno, hay políticas de incentivo nacional que imagino va de algún modo a sintetizar Daniel, pero esta cuestión de que aparezca en la agenda pública el tema de la educación artística, imaginamos, es uno de los motivos por los cuales ha explotado la matrícula en todo el país, en realidad, pero bueno, en nuestra facultad muy particularmente. Ustedes piensen que en los últimos 4 años el número de ingresantes se elevó en un 90%. Es decir, hoy estamos arriba de los 3.200, 3.400 ingresantes por año. Esto no es un número simplemente para nosotros, sino que es todo un desafío desde el punto de vista educativo. No cuando, aún hoy, a pesar de todos estos avances y del avance sobre todo en el debate y en la reflexión sobre qué significa la educación artística, qué enseña el arte en la educación obligatoria y en la formación profesional, ataca una de las tradiciones más fuertes que ha tenido la historia de la educación artística, que es esta cuestión del número reducido de estudiantes, la tradición maestro-discípulo, casi el uno a uno, que atravesó toda la educación, ¿no? Esto de unir la calidad educativa a la baja cantidad de estudiantes por docente, es una tradición que es de la educación en general, pero que es muy particular en la educación artística y que hoy nos pone ante un problema fascinante, yo diría, que es cómo educar en la universidad pública, en nuestras disciplinas, en la masividad, ¿no? Y este es el gran tema que me parece que hoy tenemos las universidades públicas, o por lo menos lo tiene nuestra facultad, que es el trabajo docente, la pregunta por no solo de qué damos clases, cómo damos clases, tránsito que nuestra facultad por suerte se viene recorriendo, como dije, hace muchos años, a través de los mecanismos de cambio de plan de estudio, apertura de carreras nuevas, concursos docentes, etcétera, sino una vez resueltas esas cuestiones fundamentales, poner realmente el trabajo de no solo de las autoridades, sino fundamentalmente de la planta docente, de cómo enseñamos esto que enseñamos en estas nuevas condiciones, que es la masividad. Por eso decía que desde la gestión de una facultad como esta, ver este proceso como una totalidad nos parece fundamental. Digamos, podríamos hablar de la investigación, podríamos hablar del posgrado, pero ineludiblemente para nosotros hablar de esto significa hablar del ingreso del estudiante en adelante, es decir, cómo pensamos políticas de ingreso, de retención matricular en los dos primeros años, que son muy críticos en la universidad, son los años de mayor deserción, la promoción y el egreso. Es decir, ver eso como una totalidad y a su vez ver las articulaciones entre la educación en el grado con la oferta de posgrado, que es nueva en el país en arte. Y bueno, en el caso de nuestra facultad ya tenemos especializaciones, maestría, un doctorado, etc. Y el sistema de investigación científico-tecnológico, ya sea a través de las becas para los jóvenes graduados como de los proyectos de investigación. Es decir, hoy estamos trabajando muy fuertemente en ver esto como una sola cosa, y fundamentalmente atacando esos dos últimos años de la carrera de los estudiantes en esta tradición poco feliz que las universidades tienen de desentenderse de sus graduados, ¿no? Como si nuestra obligación fuera hasta que entregamos el título. Pues ver, ser muy activos en estar pensando con los profesores y los investigadores del posgrado también, cómo articular esta cuestión con el afuera, una pregunta que también ataca una tradición muy fuerte del arte, que es que el artista vive como en una especie de otro planeta, ¿no es cierto? Y la educación artística estuvo orientada durante muchos años en nuestro país a formar profesionales sin tener en cuenta su contexto laboral, que en el caso de los estudiantes es bien próximo, digamos, pasan muy pocos años y esta preocupación por achicar el abismo entre lo que la educación universitaria ofrece, lo que es hoy el mundo del trabajo, para el docente y para el artista, me parece que es otra tensión que hoy está también muy presente y que debe orientar, ¿no?, la reflexión acerca de no solo de cómo uno formaliza la formación a través de los planes de estudio, sino también a través de todos los replanteos pedagógicos y didácticos que impone la masividad, pero también de qué trabajan hoy nuestros egresados, que bueno, se han multiplicado las vías, hay mucho trabajo, lo cual también nos obliga a redefinir incluso qué es el arte, ¿no? Hoy no tenemos tiempo para hablar de esto y en 7 minutos va a resultar imposible, y supongo que a mis colegas también, pero uno dice muy livianamente la educación artística y qué estará involucrando, cuáles son las áreas que deben estar hoy bajo el cobijo de esa denominación tan grande, pero que sin embargo ha sido tan resistente a incorporar todo lo que tiene que ver con las artes que han nacido en el mundo contemporáneo, ¿no? Allí también colisiona la tradición con las nuevas necesidades sociales, que son a las que damos respuesta los que estudiamos arte en todas sus disciplinas, ¿no? En lo mío, que son las artes visuales, la vieja discusión entre plásticos y diseñadores y si el diseño es arte o no es arte, cuando hoy es una de las disciplinas, sobre todo el diseño industrial, que más fuentes de trabajo está generando, ¿no? Y esto se estudia en la Facultad de Bellas Artes. O sea, parece que se viene un debate muy interesante que es, por un lado, pedagógico, pero que es, por el otro lado, epistemológico, y que vendrá necesariamente a redefinir incluso las políticas de investigación, la construcción de nuestros currículum vitae. Ya supongo que hablará aquí un colega que va a abordar puntualmente el tema de la investigación, pero esto hoy está en la agenda, en la red argentina universitaria de arte, que es RAUDA, es el tema central que se está trabajando hoy y que se está trabajando en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, que esto está en la agenda, es una realidad y hay que estar muy activos, me estoy pasando, muy activos participando en la totalidad de los claustros, ¿no? Por eso, por último, quiero celebrar los encuentros como estos que introducen una novedad en lo que suelen ser los congresos con esta mirada tan endógena, ¿no? Investigadores hablándose a sí mismos sobre sus últimos avances de sus investigaciones. Un congreso abierto, abierto a la comunidad, ¿no? La academia, los intelectuales están presentes y tienen la palabra, pero con el objetivo, como me explicó también desde el inicio Gustavo Mazo, a quien le agradezco la invitación, de colocar, ¿no?, la palabra universitaria, la investigación universitaria, la reflexión universitaria concretamente ligada a los problemas sociales, ¿no?, de nuestra comunidad. Así que, bueno, felicitaciones y que termine la semana con mucho éxito. Va a continuar Federico Mullara, él es investigador del CONICET, ingeniero. Ah, no, bueno, eso es bien curioso, ¿no? Está bueno. Investigador e ingeniero, músico. De la Universidad de Rosario. Él va a poner otra mirada, va a dar la mirada desde la ciencia, ¿no?, que es su especialidad. Así que, bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Yo voy a comentar mis experiencias en materia educativa en varios niveles. Yo empecé dando cursos de posgrado de acústica, destinados principalmente a graduados, pero también alumnos de las carreras de ingeniería. Esto que estoy diciendo es data de más o menos 20, más de 20 años. Y bueno, ahí tuve mis primeros contactos realmente, y eso me sirvió a mí para, porque mis primeros cursos eran cursos de acústica teórica, y me sirvió para perfilar cuál era el interés de la gente que asistía a esos cursos. Y me di cuenta, por ejemplo, que había un gran interés por el tema del ruido, o sea, del ejercicio profesional de control del ruido. Entonces, eso me motivó que fuera cambiando las temáticas y introduciéndome yo mismo en el tema del control del ruido. Mucho más adelante abordé algunas materias de grado, o sea, ya no de posgrado, sino de grado. Como por ejemplo, una materia llamada Fundamentos de Audio, una materia psicoacústica, que son materias en donde se describen técnicamente, pero digamos, en un nivel de mayor detalle, aunque parezca mentira, podría pensar que en el curso de posgrado generalmente el detalle tendría que ser mucho mayor, pero mi experiencia es al revés. En las materias, en general, en las que estoy refiriendo son materias electivas, o sea que los alumnos eligen entre una oferta dada por distintos docentes de temas afines a cada uno de ellos. Después tuve una experiencia muy interesante en acústica para técnicos de sonido. Esta experiencia me llevó aproximadamente unos 3 o 4 años. Fue la que me permitió, o digamos, me alentó a escribir mi primer libro, Acústica y Sistema de Sonido, y me encontré con dos problemáticas. Una, que la gente que no está dedicada específicamente a un tema de grado, como podría ser una ingeniería, tiene una formación de algo que es muy necesario, de física y matemática, muy pobre. Entonces tuve que adaptar mi lenguaje en esos cursos destinados fundamentalmente, como decía antes, a técnicos de sonido. Tuve que adaptar el lenguaje para que pudiera ser inteligible para ellos. Paralelamente pude tomar contacto con la problemática vista desde el punto de vista de gente que ejerce el sonido, en algunos casos, y otros que, como eran chicos bastante jóvenes, eran algunos ya habían terminado la secundaria, pero otros no, eran estudiantes secundarios. Entonces se armaban unas discusiones muy interesantes en relación con los elevados niveles sonoros que hay en las discotecas y en los conciertos de rock, por ejemplo. Porque una de las temáticas que yo daba era efectos del ruido en el ser humano. Entonces, bueno, se mostraban bastante preocupados. Ahí, por ejemplo, tomé contacto con el hecho de que realmente los niveles sonoros tan intensos no es lo que ellos buscan, contrariamente a lo que va a decir cualquier DJ o cualquier propietario de una discoteca, que van a argumentar que en realidad lo que buscan la gente que asiste ahí son niveles muy altos. Bueno, ahí comprobé que no era así. Y mi última experiencia, o sea, como ven, es una experiencia que va en forma retrógrada. O sea, empecé en el nivel más alto posible y terminé dando unas pocas clases, a unos alumnos de escuela primaria. Unas clases especiales que organizamos con una entidad llamada Solofal para hacer un esclarecimiento entre los chicos pequeños de esta problemática del ruido y de la audición y demás. Y eso me resultó muy gratificante, porque yo no había tenido ninguna experiencia más que mis hijos con chicos tan chiquitos, ¿no? Fue una cosa muy agradable porque son como una esponja, se absorben todo lo que uno le dice y bueno, eso me resultó muy interesante. Estas son más o menos mis experiencias al respecto. No me pude formar, como a lo mejor ustedes hubieran preferido, una cuestión ya más teórica sobre todo esto, globalizadora, ¿no? Por ejemplo, ella mencionó unas cuestiones mucho más epistemológicas, o sea, no tengo ese discurso como preparado porque mis experiencias no son desde un punto de vista institucional en ese sentido. Entonces no tengo esa experiencia, pero bueno, por lo menos trato de transmitirles lo que yo he vivido y lo que pude sacar en limpio de toda esta labor educativa en distintos niveles. Continuamos con Pablo Vilicia. Pablo es músico, fue secretario de posgrado de investigación en IUNA, director de la carrera de composición con medios electroacústicos de la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente es director, dirige la especialización de posgrado en la Universidad de IUNA, si mal no tengo. Bueno, te escuchamos, Pablo, en focalizar en lo que sería posgrado de investigación. Bueno, ciertamente voy a tratar así en este tiempo tan rápido, por lo menos de hacer un panorama de lo que nosotros nos encontrábamos, cuando digo nosotros, digo los músicos y los artistas en general, que nos desarrollamos en la academia. No se preocupen, ya le prometí a Basso que no tiene nada que ver con fútbol esto. La universidad, justamente, me refiero a eso. ¿Cómo nos encontrábamos hace aproximadamente unos 10 años, que podrían ser 12, podrían ser 15? ¿Y cómo nos encontramos ahora en términos de investigación y posgrado? He tenido que pasar por varias experiencias de gestión, lo digo como un sufrimiento, pero cuando uno dice he tenido que pasar, pero bueno, ha habido también muchas satisfacciones, que me han obligado a analizar desde varios ángulos los sistemas de investigación, las posibilidades de desarrollo de programas de posgrado. Entonces quería compartir rápidamente esta experiencia con ustedes, que les adelanto desde ya que es yo estoy satisfecho con lo que está ocurriendo, con lo que ha ocurrido, y soy optimista además. En general, los problemas que yo voy a mencionar, que encontrábamos hace años, los colegas pueden dar fe de esto, Muchos de ellos han sido revertidos y se sigue trabajando sobre esto. Esto es un logro conjunto, por supuesto, es una construcción colectiva, nada viene de un solo lado. Por ejemplo, estaba el problema de la falta, en términos de investigación, estaba el problema de la falta de inserción de los artistas docentes, llamémosle, o los docentes que trabajaban en carreras de arte, en los sistemas de investigación. Estaba también la falta de reconocimiento de la producción artística como actividad académica. Y estaba también, bueno, el tema de fondo es muy complejo, ¿no? Acá recuerdo hace ya unos cuantos años, tal vez unos 8 años o 10 años, Silvia Furnó y Silvia Malbrán fueron las líderes de una serie de encuentros que tuvimos docentes, investigadores en arte, en donde se discutió este tema de fondo, ¿no? La investigación artística, si había algo que se podía llamar investigación artística, cuáles son sus ramas, sus posibilidades de desarrollo, de crecimiento. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero nos divertimos un montón y sacamos un montón de conclusiones y de ideas muy útiles. Otro de los problemas, ¿no es cierto?, era esto, ¿no? La inclusión de la producción artística en sus diversos niveles de relación con la producción académica o científica, en los formatos de currículum, en las planillas y en los criterios de evaluación de los evaluadores, en los informes de investigación. Nos encontrábamos en casos más extremos, por ejemplo, puedo mencionar, y todavía es así, en el CONICET no hay una comisión de arte, no hay comisión de arte en la Agencia Nacional de Promoción de Investigación Científica, tampoco hay una comisión de arte. En incentivos seguimos estando incluidos en arte y arquitectura. Ningún problema con arquitectura, pero es a todas luces inadecuado. Y además nos encontrábamos también con falta, una realmente importante carencia de programas a nivel de posgrado, tanto en doctorado como en maestrías, especialización y mismo en cursos. Una cosa es la consecuencia de la otra. Si no hay programas de posgrado, carreras de posgrado, es difícil que haya cursos, o por lo menos la cantidad de cursos es exigua o se reduce. También son cosas que están relacionadas, ¿no? La relación entre investigación y posgrado es algo que tiene una mutua realimentación. Lo voy a decir de una forma resumida. En realidad yo podría haber dicho, hoy en día hay todo esto. Hay algunas deudas todavía, como algunas que acabo de mencionar, pero por ejemplo se observa un importante reconocimiento de todas las universidades y de muchos de los organismos de gestión y de promoción y de financiamiento de la investigación, un importante reconocimiento hacia la producción artística, la investigación en arte y la carrera artística insertada en la academia, ¿no? Por eso digo, la discusión de fondo es compleja. No cualquier producción artística, por más buena que sea. Yo tengo miedo de mencionar, voy a aclarar que esta mención no es exhaustiva, porque seguramente voy a dejar sin mencionar, pero por ejemplo hace algunos años no había prácticamente programas de doctorado en artes. Hoy tenemos en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de La Plata, en el IUNA, se acaba de aprobar el año pasado en Consejo Superior, estamos en la organización de ese doctorado en artes del IUNA, que tiene interesantes posibilidades. En algunas universidades privadas, por ejemplo en la Universidad Católica Argentina, la Facultad de Música tiene dos especialidades de doctorado. Acá está la discusión, ¿no? También, que es un tema interesante, que tiene muchos ribetes de fondo Muy, pero muy interesante, pero ahí es cuestión de hacer camino andando, ¿no? Por ejemplo, entre los doctorados que uno podría llamar generalistas y los doctorados específicos. Vamos a decir, un doctorado generalista sería un doctorado en artes, un doctorado específico sería un DMA, por ejemplo, un doctorado en artes musicales, ¿no? Por ejemplo. Así que, en resumen, yo quiero transmitir que, bueno, se han dado camino y que hoy en día los estudiantes tienen muchísimas posibilidades de explorar, de continuar su carrera académica a través de la investigación y a través de la formación en posgrado. Muchas gracias. Le damos la palabra a Daniel Belinche, él es doctor en artes, previamente licenciado en guitarrista, actualmente es secretario del Consejo Federal de Educación, del Ministerio de Educación de la Nación, fue viceministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, decano de la facultad, y bueno, no sigo porque... Te quito tiempo. Gracias, Gustavo, por invitarme, por organizar este encuentro. Bueno, aquí los compañeros han tocado temas que merecerían otro congreso para poder desarrollarlo. A mí yo me centraría en una de las cosas que planteó Mariel en términos de la facultad, que es un problema político, digamos, ¿no? Es un problema de discusión política, que es el tema de si todo el mundo tiene que estudiar o no. Es decir, la ley de educación de los últimos años, de 2006, dice que sí, que todo el mundo tiene que estudiar. Y tipifica qué es la obligatoriedad del Estado respecto a estudiar, que es que los chicos vayan a la escuela entre los 5 años y los 18. Esto supone un cambio muy grande respecto a la ley federal, que era obligatoria hasta los 15 años, además de haber fragmentado de algún modo la adolescencia, ¿no? En esa concepción de pensar tal vez que si uno prolongaba la escuela primaria, como la escuela primaria era muy tiene muy poca deserción, hoy día tiene poca deserción, los chicos iban a quedar más tiempo en la escuela. Esto es fácil de decir y es muy difícil de hacer, porque el problema de la escala, no de la escala tonal, sino de la escala nacional, digamos, ¿no? Cuando uno está ante ese asunto, en cualquier línea política a la que se adhiera, se encuentra fuera de su escala personal, digamos, ¿no? Yo pasé de ser decano con 10.000 alumnos, 12.000, 14.000 alumnos, a estar en un lugar donde la escala son 12 millones de alumnos. Y son 45.000 escuelas y 1.000.000 de docentes. Entonces, ¿qué haces con eso, no? La gente, viste que existe la fantasía de decir, si yo estuviera una semana, en una semana no sabés ni dónde queda el baño, digamos, en un ámbito de tamaña envergadura. Entonces, como nosotros pensamos que todos los chicos tienen que ir a la escuela, de hecho hoy la Asamblea del Consejo Federal que yo presido empezó a discutir la obligatoriedad de la sala de 4 años, si todos los chicos tienen que ir a la escuela y el arte es un campo específico del conocimiento, para tomar aspectos de lo que planteaban aquí los compañeros de la mesa, Aunque yo creo que todavía hay que recorrer un largo camino para que esto tenga un reconocimiento social, una validación social. Pero si esto es así, entonces todos los alumnos que van a la escuela tienen que tener clases de arte. Si todos los alumnos tienen que tener clases de arte, miro el celular por la hora, para contestar la llamada. Si todos los alumnos tienen que tener clases de arte, hay que designar docentes. Que son más o menos alrededor de 40.000 docentes. A esos docentes, a su vez, hay que formarlos para que puedan dar clases en la escuela, porque uno de los problemas que tiene la escuela es que los chicos no aprenden música, por ejemplo, ¿no? ¿Quién aprendió música en la escuela? A cantar una canción con tres tonos, ¿no? Puede haber casos, pero en general, cuando nosotros tuvimos la suerte de poder dar unas charlas o tomar contacto con colegas de distintos lugares, cuando vos le preguntás, bueno, ¿qué enseñás? Se produce una especie de crisis, porque como decía Mariel, el arte tiene cierta vacancia de definición epistemológica, ¿no? Nos cuesta definir lo que es el arte y definir además desde el Estado qué debería aprender pibe que entra, uno presupone que en 15 años de pasaje por la educación obligatoria debería poder cantar una canción más o menos afinando con tres tonos. Sin embargo, muchas veces, hay honrosísimas excepciones, pero muchas veces esto no es así. De manera que la necesidad, por un lado, de tener políticas de Estado al respecto, implica que hay que construir escuelas, que esas escuelas tienen que tener condiciones adecuadas, y aquí también tal vez al Congreso le compete también decir algo, ¿no? Porque cuando se construyen, este gobierno lleva construidas 1.700 escuelas. Yo no sé si responden a necesidades acústicas de un mundo invadido absolutamente por el ruido, ¿no? Y por otro lado, además, hay que, cuando uno hace un jardín, a nosotros nos falta más o menos un 20% de cobertura de la sala de 4 años. Son unos 500 jardines, ¿no? Un jardín tiene 10 docentes, uno de esos docentes tiene que ser un docente de arte, así que son 500 docentes de arte. Ahí hay un campo, sin dudas, para el arte específico y multitudinario, al cual además hay que formar, hay que seguir formando. Por consiguiente, ¿a quién va a formar a esos docentes? ¿Quién va a seguir formando a esos docentes? Bueno, las universidades, indudablemente, ¿no? Los institutos de investigación, los docentes universitarios son los que tienen que, por lo menos, plantear los grandes debates que hay en torno a la inserción del arte en la política nacional. Y yo digo, para terminar, creo, ¿no? Para terminar, digo esto. Hay una cuestión, como dije al comienzo, política. Si pensamos que todos los chicos tienen que ir a la escuela, y pensamos que todos los chicos tienen que tener clases de arte, porque el arte es un campo específico del conocimiento, irreemplazable por otros, esto presupone que también uno le tiene que dar clases a los chicos que no estudian, a los chicos que están presos, a los chicos que se portan mal, a los chicos que no quieren ir a la escuela, porque, bueno, es una decisión política que, por supuesto, como decía Mariel, hace colisionar, podríamos decir, dos derechos del docente, ¿no? uno es a poder dar clases en un auditorio como este. Yo diría que el público que tenemos acá es una comisión chica de la facultad en cantidad, ¿no? También tenés 1000 alumnos, ¿no? Cuando tenés 1000 tenés que ver cómo haces para eso. Me parece que todavía hace falta tomar una enorme conciencia respecto de que un chico que es expulsado de la escuela es expulsado ¿a dónde? ¿Dónde va? ¿A la esquina? ¿Dónde va? Y lo final, me interesaba el tema de la violencia que hoy está tan en boga, y las causas de la deserción. Y yo digo que es muy importante poner estos temas en debate, porque también la educación artística se fundó en la Argentina a contrapelo de la inserción del arte en el sistema educativo formal. Y esto es extensible a el mismo concepto del sonido, ¿no? Digo, esto es, para mí, en mi carne, para mi mamá es un ruido. Bueno, pero uno sabe que lo puede transformar en algo que tenga sentido musical. Y hay una parte muy, muy importante de nuestra cultura en esta historia, omitida en la construcción antropológica, podríamos decir, del sonido, más que acústica. Y yo le decía a Gustavo, a quien le estoy haciendo una nota para una revista que coordino, una nota breve, y con esto de verdad termino, que el sonido, como dice John, es, aunque tiene tanto material acústico de investigación, en términos antropológicos es un tema relativamente nuevo. Es un tema relativamente nuevo. Entender la voz humana como una voz que puede estar rota, por ejemplo, y que sin embargo puede hacer música, es un tema relativamente nuevo. Y como docente, partir del sonido, lo que significa partir del material, partir del contacto con la materialidad, y no partir de géneros ya cosificados, es también una decisión pedagógica que puede hacer que todos estos chicos que van a la escuela, que tienen que ir a la escuela, también aprendan en la escuela. Bueno, muchas gracias. Bueno, en estos minutos que quedan... hasta las 20 horas tenemos unos 20... minutos, 15 minutos tenemos. A las 8 tiene que estar desocupada la sala. Así que bueno, invito al público, no sé si quieren hacer preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, uno de los que expusieron. Y si no, retoman un poco algunas cuestiones que han salido. Si alguno quiere decir algo. Sí, yo quiero hacer una pregunta retórica. Voy a bajar un poco del nivel que estaba planteando Daniel, que es una amplitud, una magnitud que a mí realmente me supera y no lo conozco. Voy a ir más al tema de la facultad o de la universidad. Creo que sea la respuesta, pero me gustaría que lo digan ustedes. ¿Ven un cambio estos últimos años entre la relación entre la universidad y la comunidad? Si hemos salido del enquistamiento que casi nos condenó durante décadas, y si la universidad dialoga con los otros poderes sociales, productivos y demás, en un pie de igualdad, o por lo menos dialoga, o estamos como siempre en ese sentido. A quien quiera. Yo puedo hacer un pequeño aporte. Yo personalmente lo he visto mucho en la ciencia, sobre todo, que ha mejorado muchísimo. Veo que los programas de divulgación científica han crecido en cantidad y en calidad, en mi opinión, y que los científicos han, por así decirlo, salido a la calle a explicarle a la gente qué es lo que hacen, para qué sirve, por qué tienen que tener cuidado con esto, por qué tienen que cuidar el medio ambiente, por qué tienen que cuidar... Así que sea, lo noto muy especialmente, no es que no se haya hecho en artes o en humanidades, sino que yo creo que era un déficit que tenían más las ciencias exactas y biológicas, y que está siendo realmente superado fuertemente. Yo creo que sí, que ha abierto sus puertas la universidad y que ha salido, pero no tanto el sistema científico tecnológico, sino los docentes, los estudiantes, los jóvenes graduados, ¿no? Hay programas de extensión cada vez mayores y más pretenciosos, un enorme programa nacional de voluntariado universitario, cada vez más extenso. Sigo viendo cerrazón, sobre todo en lo que es investigación científica centralizada en institutos de investigación, donde la lógica ha sido históricamente otra, y por esa misma razón es más difícil derivarla, ¿no?, hacia otros caminos. Sí, lo veo mucho en las cátedras, y me resulta completamente auspicioso que ya tempranamente en la formación de grado se propongan trabajos de cátedra que articulen con problemas concretos y reales que tiene, por ejemplo, el sector productivo que vos lo nombraste recién. No, cátedras que convenian con el INTA, con el INTI, con ministerios de la producción, de la industria, etcétera. Eso se ve cada vez más, pero insisto, lo veo más en que son docentes que investigan, digamos, pero que lo hacen más desde las cátedras que desde otro tipo de organizaciones que el sistema científico tecnológico tiene, que todavía tienen algunos vicios para seguir corrigiendo, seguir trabajando. No sé si le contestaba. En mi caso, lo que yo observo, que efectivamente ocurre lo que vos planteás, ha habido una expansión bastante notable, inclusive un aumento de la demanda de servicios vinculados, en nuestro caso particular, con acústica, pero hay otros ámbitos de la facultad o de la universidad que también brindan otros servicios que son demandados por la comunidad, digamos, ya sea personas específicas, municipalidades, otros organismos. O sea, efectivamente hay una mayor apertura. Ahora, yo creo que también un fuerte condicionante de eso es una cuestión de financiamiento. Es decir, muchas veces se sale a hacer este tipo de trabajos para conseguir financiamiento que permita, por ejemplo, chupar laboratorios, cosas de ese tipo. Es una de las formas alternativas de conseguir fondos para la prestación de servicios, ya sea por eso a municipalidades o inclusive privados, ¿cierto? Brevísimo. Me parece que dista de tener la universidad todavía un diálogo de pares, digamos, con los otros sistemas. De todas maneras, creo que la Universidad Argentina es única, no sé si en el mundo, porque el hecho de que sea gratuita ya plantea una cuestión de diálogo casi naturalmente, ¿no? O sea, cuando vienen pibes de todo el país y sobre todo de toda América Latina, ya hay ahí una diversidad y un diálogo que necesariamente se da con los alumnos, que además es raro el fenómeno del arte, ¿no? Esto que hablábamos, porque yo me acuerdo cuando hablábamos con vos, Gustavo, cuando vos le decías a tu vieja que ibas a estudiar música, era una tragedia, era decía, bueno, ¿de qué vas a vivir?, ¿no? Esa vieron que las madres lloran hay todo una, y hoy hay como un estallido de gente que se acerca a estudiar arte. Yo creo que también porque el tema se va instalando, ¿no? Hay una coordinación nacional de arte, se están generando direcciones de arte en todas las provincias, hay una asociación de facultades de arte y creo que el diálogo es, esto que vos preguntás, es imprescindible. Porque si no, la universidad se queja de lo mal que vienen los chicos de la escuela secundaria, que le echa la culpa a la primaria, que le echa la culpa al jardín, que le echa la culpa a los padres, ¿no? Digamos que el 60% de los docentes que dan clases en la escuela secundaria son egresados de las universidades públicas. Entonces, es necesario e imprescindible que la universidad participe, digamos, en la construcción del Estado, ¿no? Se involucre con los problemas. Bueno, evidentemente hay problemas en la escuela secundaria, ¿no? ¿Quién más que las universidades está en condiciones de dar respuesta, ¿no?, a esos problemas? ¿Alguna otra pregunta? Porque tenemos que dar unos minutos. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Soy estudiante de exposición en Bellas Artes y quería preguntarle por ahí de forma breve sobre un tema, digamos, que por ahí a los que estudiamos carreras específicas de ya lo que está, lo que sea, nos preocupa, a veces no, ni queremos hablar, ¿no? Que es por ahí el tema de si vamos a poder hacer lo que nosotros estamos estudiando o si directamente es una facultad que egresa docentes, ¿no? Entonces, por ahí quería preguntarle si ustedes ya lo tienen como algo que es totalmente irreversible el hecho de que salgamos y en su mayoría seamos todos docentes, o si hay alguna medida que pueda por ahí ayudar a que tengamos una inserción laboral real de lo que hacemos o estudiamos todos. No, quien quiera realmente. No, a ver, de las 40 carreras que hay en la facultad, la mitad son profesorados, el resto no son profesorados, son licenciaturas, ¿no? Casi todas las carreras, ahora los diseños como novedad hace pocos años incluidos, tienen las dos posibilidades de hacer el profesorado, lo cual implica hacer las materias de formación pedagógica, o no hacer eso y hacer la tesis y licenciarse, ¿no? Ahí ya hay una decisión de tipo personal de cómo imagina el estudiante su trabajo en el futuro. Cuestión que también puede significar seguir en la universidad porque decide ser becario, porque decide, hay mucho hoy músico interesado por la investigación. Es una de las carreras que más investigadores ha tenido tempranamente, ¿no? El departamento de música ha tenido, creo, los primeros investigadores de la facultad han sido de música. Continuar los estudios de posgrado o ejercer la profesión de manera independiente, esos ya son como decisiones más individuales. No obstante, con el correr de los años se repite una constante, que es que el estudiante cuando empieza sus estudios no imagina que va a ser docente, pero el primer trabajo que busca es el de docente, porque es el hay mucho trabajo, porque sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se cubren permanentemente los módulos de educación artística, es un trabajo casi inmediato que los jóvenes tienen al egresar. Ahí hay algo que ocurre entre lo que imagina cuando ingresa a la carrera y lo que efectivamente, por lo menos en los inicios de su vida laboral, ocurre. Luego ya, bueno, estudias composición, pero dijiste también dirección orquestal. No, digo que en general es algo que no queremos, entre amigos, digamos, lo que nos preguntamos todos es, che, ¿vamos a ser docentes? Porque en la misma cátedra de composición, la primera charla que tenés, Mariano te dice, no van a vivir de componer, van a vivir de la clase. Sí. Bueno, depende de qué quieras componer, yo diría, porque un compositor puede componer música académica contemporánea, puede componer música popular, puede componer música para la televisión, puede componer música para el cine. Y ahí es donde digo, está, bueno, tu búsqueda, digamos, como joven graduado, de cuál es el medio en el que te interesa trabajar. En algunos casos será la docencia y en otros nada que ver. Tal vez te interesa el cine, la televisión, o qué sé yo. Yo no soy de música, así que se me agotan los ejemplos. Pero No, en realidad no me corresponde, corresponde a ellos, pero por estar en la Facultad de Bellas Artes, en el Departamento de Música, me salía la vena por contestarle que está habiendo mucho campo laboral para los licenciados. Justamente ayer hicimos la devolución de una tesis de música popular y nos comentaba Javier Santú, que es quien ayer se recibió como licenciado en música popular, que ella está trabajando, que está haciendo trabajos para, le han pedido música para cortos, microemprendimientos, así que está viendo un campo que hace unos años atrás no se veía tan claramente. Segundo. A mí me parece que sí podés vivir de la composición, que es un error lo que dice Mariano, es mi amigo, pero me parece que se equivoca. Está lleno de compositores y de músicos jóvenes que trabajan. Yo digo, también en las elecciones estéticas hay una decisión, ¿no? Porque si uno decide estar por fuera de la industria cultural, ya es un debate realmente para otro congreso, ¿no? Con Adorno, habría que tenerlo con Adorno. Yo lo noto. ¿No? Y decir, bueno, yo no vendo mi música porque no me quiero contaminar con las mercancías, entonces necesitas algo que yo no tengo, que es alguien que te mantenga, digamos, ¿no? Pero me parece que la yo te digo esto, yo doy una materia en el último año de una de las carreras, después de muchos años doy una materia en el último año. Y hay músicos extraordinarios, son mucho mejores que lo que éramos nosotros. Tienen una cabeza y una apertura, y en ese sentido creo que se ha avanzado enormemente en poder estudiar la música contemporánea, en poder hacer música popular. Qué sé yo, antes no había nada, no había congreso de nada, ¿no? La tele es un lugar donde ganás un montón de dinero si trabajás. Tenés que querer trabajar haciéndole música a un teleteatro, ¿no? O una película como hace Osvaldo o Golikov, para poner un caso, ¿no? Pero me parece que no es, primero que no es incompatible ser docente con la profesión de músico. Y después que todas las universidades producen gente que ha venido a para mí es un momento del arte. Es una oportunidad que tiene la sociedad contemporánea de agarrarse del arte, ¿no? Ante el fracaso de otras cosmovisiones más positivistas, me parece que es un gran momento para el arte, ¿no? Porque el arte conjuga no solo lo racional, sino lo emocional, lo cultural, y esto me parece que es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Así que metele con la carrera que seguro que vas a poder trabajar con ella. Dos cosas, yo coincido, para mí es perfectamente posible vivir de la composición, lo que es imposible es componer lo que uno quiere y vivir de eso. Eso, o por lo menos es muy difícil, acuérdense de Richard Strauss, que decía que él empezó componiendo lo que le gustaba al público para poder vivir. Después, según él, se dio cuenta de que no era en realidad así, que él era así, digamos, que componía así. Y lo segundo, muy breve, es de los músicos que viven de lo que componen, la mayoría, creo, si no todos son músicos populares, lo que no vemos es todo el trabajo de networking, es decir, hay un trabajo que muchos de nosotros, y no estoy diciendo que esté bien esto, nos resistimos a hacer, que es el trabajo de vender, el trabajo de hacer networking, conexiones, vender, es decir, ser empresarios de ellos mismos y vender su música, ¿no? Tal vez eso es un Tal vez eso sea un déficit, habla general, no en particular. Tal vez eso sea algo que desde la universidad tendríamos que hacer, solo que yo, por ejemplo, no lo podía hacer porque no lo sé. Pero sé que existe. Chico, vender entradas, ¿no? Para decirlo más brutalmente. Hacer una música que esté en el borde entre lo que uno quiere, en qué aspecto de la vida uno hace lo que quiere. Solo lo que quiere, ¿no? Están los otros, diría Freud. Lamentablemente están los otros, pero bueno, en ese contacto con los otros, en ese pensar en los otros, uno tiene que pensar que puede hacer música hoy diversificada, como decían los colegas, extraordinariamente, ¿no? Extraordinariamente. Que podemos tratar de vivir de eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Impecable, hemos cumplido con el tiempo de manera impecable. Bueno, gracias a los panelistas, gracias a ustedes.